Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallina Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. La vaquita Mumi, de Silvia Lía Clemente, El Bolsón, Patagonia, Argentina. La vaquita Mumi, el valor del respeto por las diferencias. La vaquita Mumi fue a la pradera a buscar flores para preparar una ensalada. Se había puesto un sombrerito de paja para protegerse del sol y llevaba una canasta de mimbre para llenarla de flores rojas, azules y amarillas, como regalo para el cumpleaños de su mamá, que adoraba las ensaladas de flores multicolores. Era un hermoso día de verano y el sol brillaba en lo alto, contento porque ninguna nube lo cubría. Iba tan entretenida que casi atropella al pato que se refrescaba en un charquito. ¡Cuac! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Cuac! ¿Cuándo vas a mirar por dónde caminas, Mumi? Dijo el plumífero muy molesto. Muchas disculpas. Estaba muy distraída. ¿A dónde vas? ¿Cuándo volvés? Voy a juntar muchas flores para preparar una ensalada para mi mamá. ¡Cuac, cuac! ¿Te puedo acompañar? Muy bien, le respondió Mumi contenta con la compañía. Y siguieron su camino, la vaquita y el pato, cuando más adelante se encontraron con la oveja. ¡Ve! ¡Ve! ¿A dónde van? Preguntó la oveja mientras mordisqueaba una fresca mata de pasto verde. A buscar flores, le contestaron Mumi y el pato. Me gustaría acompañarlos. Muy bien, respondió Mumi contenta con la compañía. Hacía varios días que no llovía y el calor se sentía a cada paso. La oveja, aunque estaba esquilada, tenía su cuerpo cubierto de brillantes rulos de lana. Aparecieron detrás de una rosa mosqueta. Un perro salió a saludarlos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guarda con el sol, que está muy fuerte! Ladró alegremente moviendo la cola. ¿Puedo ir con ustedes? Me parece bien, respondió la oveja, contenta con la compañía. Iban entusiasmados por el camino, conversando de quién sabe qué podrían conversar. Una vaquita, cuando de pronto escuchan maullar un gato encima de un árbol. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Me ayudan a bajar! Lloriqueaba un gatito blanco, encaramado sobre una rama. ¡Guarda con la caída!, le ladró el perro. ¡Mucho cuidado!, le mugió la vaca. Me parece que se va a desplomar, paló la oveja. ¡Cuá! ¿Cuánto te subiste ahí?, le graznó el pato agitando las alas. ¿Me ayudan o no me ayudan?, maulló muy molesto el menino. Me parece que se enojó el gato. ¡Tírate, que cuando te tires, nosotros te atajamos! Y así lo hizo, el gato cayendo encima de la oveja. Muy decidido este gato, dijo emprendiendo el camino nuevamente la vaquita Mumi, y el gato blanco. En el cielo comenzaron a aparecer algunas nubes que rápidamente cubrieron el brillante sol. Un viento fuerte sacudía los árboles arremolinando las hojas. De sopetón, el alegre grupito se encontró con un gallo que corría alborotado de un lado a otro. ¿Qué te pasa, gallito? ¿Qué andas tan inquieto?, preguntó preocupada la oveja. ¿Qué querís que haga si el viento me lleva las plumas?, se quejaba el pobre gallo. ¿Cuánto te comprendo?, le comentó él, apretando sus alas. ¡Wow! ¡Guarda que allá se va una!, dijo él, corriendo a buscarla. De repente comenzó a llover. Primero despacito, y luego cayó un fuerte chaparrón que hizo disparar a los amigos a buscar un refugio. Por suerte encontraron un galpón donde guarecerse. La tormenta arreciaba y el agua comenzaba a juntarse, cuando entonces un extraño sonido llegó de lejos. ¡Oink! ¡Oink! ¡Oink! Me parece que este lugar es un poco misterioso, dijo la oveja preocupada. guardián. Soy un perro guardián y resolveré el misterio. Ladró con valor el audaz sabueso y decidido marchó al fondo del galpón. Detrás de él, los amigos intrigados se acercaron a ver de qué se trataba. ¡Oink! ¡Oink! ¡Oink! ¡Oink! ¡Oink! ¡Qué lindo baño de barro me estoy dando! Cantaba un chancho mientras se revolcaba en un charco. ¡Qué susto nos pegaste, chancho! Dijo la oveja mucho más aliviada. ¡Oink! No esperaba visitas. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Qué querís que hagamos si se vino el temporal? ¡Oink! ¿Está lloviendo? Dijo el chancho despistado. ¿Cuánto barro tendrás en las orejas que no escuchaste la tormenta? Replicó el pato, acondicionando sus plumas. Sacudió de improviso un trueno, sacudió el techo. Y el agua comenzó a entrar por la puerta del galpón. Me parece que se va a inundar todo, baló la oveja preocupada por sus rulos. ¡Me ahogo! Aulló el gato mientras se arqueaba y ponía los pelos de punta. Porque no hay nada más en el mundo que odie más que mojarse. ¡Cuán! ¡Yo sé nadar! ¡Súbanse sobre mí que los sacaré de aquí! Dijo el generoso pato, dispuesto a ayudar a sus amigos. Entonces, Mumi se trepó sobre el pato. Arriba de Mumi, la oveja. Sobre la oveja, el chancho. Sobre el chancho, el perro. Sobre el perro, el gato. Miau. Y encima de todos, el gallo. Y así salieron con el pato nadando. Me parece peligroso. ¡Mucho cuidado! ¡Wow! ¡Guarda que nos caemos! La tormenta empeoraba y la pila de amigos se mantenía como podía sobre el pobre pato que aleteaba tratando de sostenerlos. Hasta que el gallito, ya cansado de tanta agua, acomodó las plumas, aclaró la garganta, hinchó el pecho llenándolo de aire y parado sobre la cabeza del gato, lanzó un fuerte y largo al cielo. ¡Kikiriki! ¡Kikiri quiero que pare de llover! Gritó con todas sus fuerzas mientras aleteaba con ganas. Y así fue. Como un prodigio, las nubes se achicaron hasta desaparecer y el cielo azul se abrió mostrando un sol redondo y brillante. El pato llegó como pudo llevando a sus amigos hasta la orilla del lago que se había formado con la intensa lluvia. El gallo saltó al pasto. Detrás de él se tiró el gato. ¡Miau! Luego el perro. El chancho. ¡Oink, oink! Y la oveja. ¡Bé! Y por último, Mumi se apeó del pato. ¡Cuá, cuá! Se acomodó el sombrerito y se fijó cómo estaban sus flores dentro de la canasta. Muy mala suerte, no me queda ninguna, se lamentaba la vaquita. El pato, desparramado sobre el pasto, respiraba con dificultad, mientras el gallo le tiraba aire con las alas. ¡Oink! Va a ser un día muy lindo, dijo el chancho, siempre optimista. ¿Me ayudan a levantar a este pobre pasto, pato, a sus amigos? Ya recuperado, todos emprendieron el camino a la casa de Mumi, pues su mamá estaría muy preocupada por la tardanza. Muchas gracias por acompañarme, pero ya no tengo flores para llevarla a mi mamá. Pero la mamá de Mumi, que estaba muy intranquila frente a la puerta de su casa, se puso tan feliz al verlos llegar sanos y salvos, que poco le importó que no trajeran las flores de regalo. En medio de abrazos y mimos, Mumi y sus amigos relataron a Doña Vaca la aventura vivida. Destacaron la generosa actitud del pato que los había salvado del peligro en el que se encontraba. ¡Cuánto les agradezco!, dijo el pato entre los aplausos. Pero a partir de mañana comienzan las clases de natación. Todos rieron con gran alegría, y más todavía cuando Doña Vaca los invitó al cumpleaños. La torta quedó chica ante tanto hambre. Chau, y seguimos el próximo cuento, ¿eh? Los espero. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.